si se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. ¿Qué onda, mi cuate? No se oye. ¿No, no, ¿no oyes qué? No, no me oigo. ¿Me oyes? Sí. ¿Tú me oyes? Pues ya está. ¿Tú te oyes? Ahora sí. ¿Tú me oyes? Ahora sí. A ver, di. Antonto. A ver, cinco. ¿Qué número dije? El cuatro. Bueno, entonces, ¿por qué le haces cuenta? Muy buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal mi feliz, chilenguis? Feliz aquí con estos que nos renuncian. Que diario dice que se van. ¿Y ahora quién te renuncia? Oye, tú. Todo el personal. Oye. Pues dime, para unirme yo también. ¿Te volverías del soplete? ¿Yo me volvería del soplete? Ajá. No sé. Es una pregunta. ¿Tú sabes de política, Palmera? No, por eso entonces te digo no estás que no. Autorizada. Fuera. No estoy autorizada. No te aceptamos. Y no solamente no sé de política, sino que no me interesa. Oh. Oye, me cambiaste la jugada. Habíamos quedado en el México and Friends. Y voy viendo tus canciones y puro mexicano. Y puro rancherillo. Traigo una extranjera. Bueno, ahora te digo cuál. No, porque Plácido Domingo es extranjero y no. Es español, pero muy querido por allá y casi como mexicano. Y vivió desde los 8 años, toda su carrera. Él estudió en el Conservatorio de México. ¿Sí? Toda su carrera la hizo en México. Su carrera de escuela y su carrera profesional. Él en donde se dio a conocer fue en México y en Latinoamérica. O sea es como de los de allá. Es medio mexicano. Ese sí es más mexicano. Oye, el que yo nunca he entendido es Alaska, que dicen que es mexicana. Es mexicana, Alaska. Pero habrá nacido allá y se vino para acá porque habla como español y siempre está aquí. Y yo, sí, pues, lleva 30. Ella le pasó al revés, ella vino y hizo toda su carrera aquí. ¿Como yo? Sí, pero yo estoy hablando de estudios, de universitarios. Bueno. Ella lo hizo aquí, estudió todo aquí. Aunque hace un par de años es cuando se nacionalizó española en realidad. Sí. Hasta hace poquito ella estaba como mexicana al 100%. Bueno, chiquis, empezamos con la música entonces. Entonces va a ser México, México. Y a ver si para el próximo te acuerdas y lo hacemos México en Friends. Vale. ¿Vale? Sí. Arrancamos. ¿Para qué me va a poner a discutir contigo si es como sí, discutir tengo la razón. Con la pared? Hay música que iba a decir si tengo la razón. Empezamos con el Pedro Eso Fernández. Nunca. Me encantas. Pedro Fernández, es que, a ver, te voy a explicar qué pasa. ¿Por qué traje la canción de Me Encanta? Porque resulta que David nos pidió la de Se Te Olvidó, pero no la encontré. No sé. Ajá. De hecho, traje Se Te Olvidó con Pablo Montero. Vaya cosa. Porque con Pedro Fernández no la encontré. O vamos, dedícala. No sé si es la de Se Te Olvidó otra vez. David, que hace poco cumplió años, así es que échale unas buenas palabras. Muchas felicidades, David. Que cumplas muchos más y que yo los vea. Pero muchos. Unos 70, 80 años más. Es cumbia, ¿no? Claro, Pedrito Fernández saca cosas así de vez en cuando guapachos. Esto es de vacilón, ¿no? Sí, déjala. Tú tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay, me encantas, me encantas. Una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay, me encanta, me encanta. Me gusta cómo bailas, cómo te mueves, me gusta cómo besas cuando te atreves. Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Me gusta cómo bailas, cómo te mueves, me gusta cómo... como besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga. Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga. Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Cuando me miras, me encantas. ¿A poco no te gustó esta canción? ¿Tú crees que yo tengo cabeza para estar pensando en estas letras? ¿Tú no ves lo que estábamos hablando fuera de? ¿Tú crees que con tanto lío yo estoy con la del me encantas? Ay, yo lo que creo es que te ahogas en un vaso medio lleno. Si solo fuera esto, chica, pero son 20 así de lo que te acabo de contar y peores. Medio lleno. Medio lleno. Y eso es por tu cabeza, justamente. Porque mira, hoy día... Dime la cabeza. Sí. Porque hoy día, con todos los ordenadores y todas las tecnologías tan nuevas... Pero que no es nuevas, solo eso, son muchos líos. Es el amor, Alejandro, el que te tiene patas para arriba. Amor. Oye, y cabeza para abajo. ¿Qué? Tú vas a ser mi consejera. Échamelo. Empiezo romántico, guapachoso, ranchero. ¿Cuál de las tres? ¿Qué prefieres? Guapachoso. ¿Sí? No, romántico, para pa acabar de una vez el ahí mal trago. Sin bandera, entre en mi vida. Uf. ¿Cómo que uf? Demasiado romántico. A ver, voy a... Échalo, no. Voy a buscarte una canción, Alejandro, medio romántica, Alejandro, no tan romántica. Alejandro, déjala. Ve que me alteras. Vámonos sin banderas. Échatela. Es tan bella. Ay, el amor. Otra. ¿En quién piensas con esta canción? En que tengo cita en el juzgado el 25 de octubre. Bien romántico. Buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a un lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. ¿Ya viste qué fácil soy yo para cambiar las cosas malas a buenas? Siempre he sabido que eras una chica fácil. Desde niña, pues desde los 6 años ya andas viendo aquello. Ahora entiendes por qué soy tan optimista. Ah, yo me siento tan fácil. A lo malo siempre le encuentro lo bueno. ¿Pero a qué viene todo esto? A lo que te acabo de decir. Pero no me dejo, yo sigo igual. Porque tú eres pesimista, yo soy optimista. ¿Pero qué crees, que ya me puse de buen humor por lo que me dijiste? No, ahorita te hago cosquillas. ¿Te gustó? ¿Qué? La canción. Ah, sí. Yo dije que ni me enteré. Lo que estamos pensando, Dios. Hoy pura música menos cháchara. ¿Y eso? Estás de mala. Estoy a tomar por saco. ¿Y el diccionario qué? Ay, mira, ni lo he preparado. Venga, ahorita, sobre la marcha. Presenta tu siguiente canción. Y ahora vamos con el diccionario. Y ahora vamos con el diccionario. Pues mira, la siguiente es el pávido návido de Valentín Elizalde. Ese ya lo has puesto. ¿Y qué? Me da igual. Oh. Mi novio le gusta y me la pidió mi novio y se la pongo a mi novio porque me da la gana. Qué agresiva. ¿Qué pasa? No os dije que ya la habías puesto, no te dije no la vuelvas a poner ni no la traigas. Que además, ay, para el violencia. Papacito de papacitos, bizcochito. ¿Valentín Elizalde? Lo amo. Ah, tu novio. Ah. Ay, vamos. Qué cosa tan bonita. Mira, me acuerdo de él y me brillan los ojitos. Y te toquetear. ¡Ay! ¡Ya lo puedo! Ya se reventó mi furcio, donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, la chica del pavido návido, cordón de churumbel. ¡Míralo, míralo! ¡Oh, furcio! ¡Es jodido el furcio! ¡Míralo, míralo! ¡Pásale pa' frente, furcio! Pa' frente, furcio. Dale, no pa' acá, hombre. Vete pa' acá, pa' frente. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, que le echen un balde de agua como un perro a remojar. Bienvenido al pavido návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, cordón de churumbe. ¡Yeah! ¡Háganme Renan! ¡Yeah! Ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buen pido návido, ¿dónde está? Tres cosas návidas, componiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, cordón de churumbe. ¡Ale, Pechopi! ¡Para Tres Ríos! Ya me voy para Guasave a ver a las guasaveñas, a ver si bailar las puedo o me atasco hasta las greñas. Bienvenido al pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, cordón de churumbe. ¡Ale, mi furcio! ¡Cierre, mi furcio! ¡Al Fausto! ¡Al Fili! Los meseros por ahí. A todos los meseros que andan bien atentos, les mandamos saludos. ¡A Furcio! Míralo, míralo. Míralo. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, que le echen un balde de agua como un perro a remojar. Bienvenido al pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, cordón de churumbe. Ya me voy para Guasave a ver a la guasaveña, a ver si vaya a la puerta, con el casco hasta las greñas. Bienvenido al pavido návido, esposa navida, cogiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido, por donde yo no ve. Ya que pasó el furcio, pero no bailó, ¿va? No bailó, lo tiene que pasar otra vez. Ándale, furcio, si no te canto la canción. Furcio. ¿Qué es Furcio? ¿Quién es Furcio? Tú sabes que a Valentín Elizalde lo mataron, ¿no? Sí. Y mi novio y yo tenemos una teoría. Fue Furcio después de esto. Por haber dicho eso. Bueno, vamos a cosas más serias. Pero te fijaste que al final le dice, venga, que si no te canto otra canción, ya, lo amenazó. Con eso. Bueno, vamos a cosas culturales. A ver. La sección cultural de este programa. Me das miedo de lo serio que te pones. Lo único que merece la pena del programa, vamos allá. Diccionario México, La Palma México. Pi, pi, pi, pi, pi. ¿Está lista, échatela, profesora? Ya yo, te voy a decir la Miss. Yo nací lista. Vas a ser la Miss. Nací listilla desde chiquita. Acá a las maestras de acá no se les dice Miss, ¿verdad? Ni a la de inglés. Sí, yo creo que sí, ya empiezan a las de inglés también. Aquí en las islas yo he escuchado que dicen Miss, la Miss. A la de inglés. A todas. ¿A todas? A la Miss. ¿Sí? No. Tú yo no sé dónde vives, que tú no tienes contacto alguno con los palmeros y no sabes. Es la profe. Bueno, vamos allá. La maestra, la profe, la maestra. Sí, vamos a ilustrar a todo el mundo. A ver. En la aquí va de palmero a mexicano, ¿vale? Ahora. ¿Cómo traducir? No. Va de mexicano a palmero. Ubícate. En palmero, ¿cómo dirías echar novio? En palmero. Echar novio, yo qué sé, echar reja, ¿no? Eso es México. ¿Qué? También. ¿Nunca echaste reja? Eso es lo que van a hacer cuando vaya juzgado, que me van a poner tras las rejas. Eso es echar reja. ¿Aquí? No, hija. A ver, primero di, pero, ¿qué es echar novio? Ver, ubícate. ¿Qué es echar novio? Que la mexicana soy yo, no tú. A mí pregúntame en mexicano, pues no en palmero. En México echar novio es echar ir a ligar, novio. Es echar, no, ver a, no, ver, no, a tu, no, novio. No. Ah, es estar con el novio. Estar con el novio. ¿Aquí cómo se dice? Enamorar. Enamorar. Pero vamos a ver, ¿quién es el profesor, tú o yo? Creo, no, que yo. Yo soy de mexicano y tú de palmero. Bueno, ándale, pues. Bueno, echar pata no, ¿verdad? No, eso es, no, otra cosa. Echar pata es follar, ya, ay, en Dios España. Vale. Oh. Oye, algo que yo tengo muy, muy seguido y siempre pongo echas en el Facebook. Echas pata, ya quisieras. Ya, la. Algo que tengo yo muy seguido y nunca me entienden mis contactos en el Facebook. Cuando nos despedimos siempre le pongo sas. Sas. ¿Qué sas? Bye. Órale, ya eso, estás. Eso. Ya estás peinado para atrás. Padrísimo. Que algo está padrísimo. Algo está guay. Eso. Chale. No. Eso. Ahora, en mexicano, ¿cómo se dice a los camareros? Espérame, vamos a entrar a otra sección del programa, que está sinónimos, antónimos. Mesero, lero, lero. ¿Has escuchado ese chiste? Sí, buenísimo. Yo ya lo borré si no lo ponía ahora. ¿Cómo en México a cómo se les dice a los camareros? Mesero. ¿Al chofer? Chofer. ¿Al batería? De la banda, batería, baterista. Eso. Ay, bueno, hoy creo que ha sido la participación más brillante de toda tu historia. me saqué la estrellita en, sí, la frente. Vámonos con el mariachi. El mariachi loco quiere bailar. ¿A quién vas a poner? A ver, a la hija de no sé quién, la hija del mariachi. Pero esa es mía. Por eso, pues, yo pensé que ibas a poner una. No, acabamos de poner el pavido. Ay, el amor. Otra vez. Mira, tú de por sí eres un poco lelo, un poco memo. Ahí te voy. Y luego con esta enamorado estás peor. Ahí te voy. Tú pide guapachoso. No, romántico ya no tengo. Ahí te voy con Rocío Dúrcal y si nos dejan. Si no nos dejan también, ¿eh? Pues sí. Ahora. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Buscamos un río. caída del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes tan diamelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. ¡Ay, mamacita! Si no nos dejan también, mi chilanguito. Oye, llamó Víctor. ¿Y? Que me felicita por mi programa. Ay, muchas gracias, Víctor. Que te felicita a ti, yo le doy las gracias. Por mi programa. Vale. ¿Por cuál? Para este. Ah, que como dice que como es en mío. Este, como en este te borraste, te desborraste, como dirían aquí. Que muchas gracias, Víctor. Pero el que tiene que dar las gracias soy yo. Ya sé. ¿Y qué? Yo también quiero dar las gracias. Que siga igual de simpático. Y mira que vino precisamente mi día. Y que a ti. Oye, ¿estás seguro que te dijo eso a ti? Sí, dijo, y ahí dile a tu compañera que lo que quieras. Nada. Que a ti que la vida es maravillosa y que sí. Y que sigas para adelante y que ánimos. Alejandro, cosas tienes que pasar bien los mensajes. Tú no sabes si la gente se va a enojar de que no pasas bien los mensajes. ¿A quién están preguntando por el Facebook? ¿Que a qué hora el programa de tele? Tú me dirás. ¿El programa de la tele? Deja de decirle al amigo. Ubícate, cara. Deja de decirle al amigo. Oye, Alfonso, ¿te acuerdas? Lightning, ¿a qué horas? ¿A cualquier hora? Ubícate, cara. Sí. Hablo con música. Hoy no tengo. Ubícate. No tengo. Tienes humor. Nada, no. De por sí tú eres un poquillo soso. Pero hay más. Y hoy sí estás de quítate, que ahí te voy. Sí. De pocas pulgas, como dijimos en mi. Serenata huasteca. Si esta no te levanta el ánimo, entonces. Pero ya... tendría que. El licor de café. Tendría que echar a tus hijos ya, de por aquí para fumar y beber el licor de café. Vale, voy a echar y con eso me animo. ¿Estás fumando otra vez? Ya tiene tiempo que volví. ¿Nunca lo he dejado? ¿Tú de dónde sacas eso? ¡Vámonos! ¡Qué lástima! ¿Di algo? Serenata huasteca con la hija del mariachi. ¿La hija del mariachi? Sí. Así se llama la chica. Ah, bueno. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. conseguirte. Necesito una fortuna que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Hay una consulta. ¿Qué voy a hacer si de veras lo quiero? Una consulta. ¿Qué? Si ya aparece alguien en una fotografía, uh-huh, y con un cigarrillo en la boca y en la mano una copa, ¿eso da muy mala imagen? Depende. Si aparece en la puerta de una escuela, sí. No, en un sitio de fiesta. Hombre, si estás en la fiesta, es lo normal de casi todo mundo. Es que yo antes en mi WhatsApp tenía uno así, una chica me dijo que con eso nunca iba a ligar. Pues no, para tu Facebook no es. Pon la que WhatsApp, te la que WhatsApp, te mandé, WhatsApp, la de la copita de vino. Ay, graciosa. ¿Y de verdad no eres tú? La, la, la, la, la, ay, que me recargo el chiringuito. La, la, la, la. Que no, Alejandro, en un bar no se ve mal, pero para tu Facebook sí se ve mal. ¿Qué es el WhatsApp? En tu Facebook, en tu WhatsApp pon la del penacho. Yo no sé, no tienes la culpa tú, sino que yo no sé dónde saco que tú me puedas resolver algo en materia de amor. En materia amorística tú estás ya... Por eso, inhabilitada. Porque no, al sí, revés, porque yo tengo una relación súper estable. Pues sí, ya no estable, sabes más, ni tienes así mucha experiencia. Pero antes de llegar a esa relación estable, besé varios sapos. Pues ¿eh? Sí, pero no te valió de nada, porque no te aportó mucha esa experiencia, y le preguntaré a otra persona. Ok, porque no escuchas lo que quieres escuchar, ¿no? De mis boquitas. Pues es que me sales como, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué? Pues, ya te dije, hola, que sí, que está Montero, mal visto. Se te olvidó. ¿Otra vez? ¿Que ya habíamos terminado? ¿Es esa? No. Este es otro olvido. Este es otro olvido. Que yo creo que es la que quería David. Pero de Pedro Fernández no la encontré. A ver, deja ver cuál es. Yo te digo, sí, sí o si no. Se te olvidó. Si algún día empieza, un avión, y eso es una moto. Ay. Ni idea. Vamos. Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas, las noches de idilio en que todo lo dabas, la luna que fue fiel testigo de lo que existió. Palabras del alma que el tiempo desgasta, promesas de amor que en la brisa se apagan, caricias de miel que las olas el mar se llevó. Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía y te entregabas hasta el fin para beber de que sería solo para mí, enamorada, y ahora ya no está. Recuerdo el deseo que a había en tu mirada. Soñabas conmigo entre sábanas blancas. Contabas las horas por verme si no estaba yo. Hay anhelos sinceros que un día se fueron. Tristezas que llevo y que hoy me desgarran. Pesares atados a un tiempo que no volverá. Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor. Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón. Se te olvidó que me querías y me decías que serías solo para mí enamorada. Y ahora ya no estás. Qué horrorosa canción. Se te olvidó. Se te olvidó cuando me querías. Espantoso todo, la canción, la letra, todo, eso que ni lo pusieron. Oye, un nuevo concurso en el programa que se me acaba de ocurrir. No, qué miedo me das. Quiero que me digas el nombre de... que no sea este, de cuatro programas de esta emisora de radio. Es que si ustedes hubieran visto, vino aquí una compañera, Tere, y le dije, para presentarse aquí a Marta, le dijo, ah, eso del programa tal. Y pero Marta no se quedó, vale, a ver, escúchame. No tenía ni idea, ni remota idea, escúchame. ¿Y tú qué cabrón eres? ¿Por qué? Escucha. Y te está oyendo y te está viendo. Escucha, no, pero ahora voy a hablar en mi defensa. Tú, ¿What? Ahí cabrón. Vas a salir con que no se oye del otro lado. Efectivamente. Internet se oye del otro lado del la mundo. La primera, no se oye del otro lado. Segunda, sí. Estoy en tratamiento y yo mañana tengo que ir al hospital y que no escucho la radio, pero ni esta ni ninguna. Si te sirve de consuelo, tampoco escucho los 40 principales. Qué cosa más espantosa que vivir. Ay, yo soy de fulanito y tú. La cara que puse. La cara que puse. Oye, tengo un mensaje aquí que no me gusta nada. Y la tercera es que tú tienes la culpa. Porque ¿por qué? Metes programas nuevos y no me lo dices. Este tiene como un año. ¿Ah, que es nuevo? Oh, sí. A ver, dice... Le estoy cagando más hasta el fondo. Así déjalo ya. Pido mil disculpas. A Tere, y del programa La Calle No Se Calla. A Tere y a todos los demás programas, porque dime, no sé qué programas de radio hay ni un, en ni radio nada. Murión. Sí, el soplete, ¿no? ¿Qué otro? ¿Sigue el no, soplete? No, ese ya hoy desaparece, hoy lo cortamos ya por... Diario Estanco, que se van, pues ya hoy les damos aire. Hay otro programa que a sigue, ver, el de los coches, ¿cómo se llaman? Sobre ruedas. Eso. ¿Ves tú? Y ya está. Ya, pero son todos. Ya está. Sí, ya no, no, hay más. No escucho la radio. Nada. Sigue el de la caldera. Sí, también estoy por darle aire también, que ese es el que nos ha metido en un montón de follones. Sí, pero si le... Es que a ver, vamos a ver. Vamos por partes. ¿A qué hora quieres que escuche el radio? Pues a lo largo de todo el día. A lo largo de todo el día. Yo soy una mujer muy internet? Ocupada. ¿No tienes internet? Entonces, bueno, mira, por no... te pones a chatear en el Facebook? Es que eso ahí, te iba a decir, dale, que por no hacer cosas ya ni el Facebook entro. Mm. Se me juntan mensajes de 15 días en 15 días. Y... Oye, y tu página qué web lástima. Es fracaso total, está, ¿no? Ya mira, nadie la consulta. La página web está sin actualizar desde febrero, desde marzo. Es que lo único que le ponías eran los programas y hace años que no los metes. Pues sí, de hecho ya me reclamó el otro día Chiquito Fiasco. Un amigo mío. Oye, escribe Santiago Díaz, dice felicidades a los dos por el programa, más en especial a Alejandro, que es el más graciosillo, la otra ahí como que va a ser el más guapo. Y dice, Alejandro, tratando así a tu compañera, ¿cómo vas a conseguir novia? Siempre la música elegida por una mujer es mejor que la que tú puedes elegir. Muy bien dicho, es verdad. Muy mal dicho, ahí es te voy con una buena. Es totalmente cierto. Ay, y eso que no han visto lo mal que me tratas fuera de cámara, porque sí, en cámara, en radio, me en tratas cámara. Bien. Pero en la cámara, delante del televisor, ¿qué tal? Ahí me tratas fatal. Te trato como una flor. Me pegas y todo. Ay, qué trilladito eres, ¿eh? ¿No te gusta? Sí, nada, pero la Selena quito. La pone siempre. Déjala. Y al Montero. Es buena. Un respeto para mi Alejandro, sí. Para mi Pedro, sí, Alejandro, Pablito. Pablo, Pedro. Pablo, Alejandro. Alfonso, Guillermo. Ya son muchos los que... No, Guillermo no me gusta. Y para Toñito. Un nuevo amor. Sin embargo. te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Oye, ¿yo te he contado a Selena cómo le decían en México? No. Sí, pero el cabucito. ¿El qué? ¿O qué? No. El cabucito. ¿Cómo le decían en la México? La galleta María. ¿Por qué? Porque era corrientita, pero sabrosa. Pero sabrosa. Híjole, qué naco eres. En todo caso, sería galleta animalito. Pues ¿te acuerdas de las galletas animalito? ¿Las llegaste a probar? Sí. Qué malas eran. Además, se te quedan pegadas en la lengua y en el paladar. Qué cosa tan horrorosa. Pues así le decían a esta pobre. Digo pobre por cómo murió. Bueno, de que murió. Bueno, que la mataron. Eso te iba a decir, no murió, la mataron. Ya. Que no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Ya. Sí, sí, para los chingados. Vámonos con más música. Vamos con Antonio Aguilar. ¿Cuántas nos quedan? Dos. ¿Cuántas dos qué canciones? Sí. ¿O tiempo? Antonio Aguilar, Paso del Norte. Ay, qué dolor me volviste a dar. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente, muy lejos de su patria. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Paso del Norte. Divisiones pobres de mis hermanos, de mí se están acordando. ¡Ay, cruel destino! Para ponerse a llorar. Paso del norte, qué lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. De mis hermanos, de mí se están acordando. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Bonito final. O sea, ¿qué onda? Así, el final, así como que ni uno se da cuenta cuando termina. Pues es tan deja sutil. Los botoncitos. ¿Cómo ya? Que deja los botoncitos? Es tan sutil que ni te das cuenta cuando ya desapareció. Oye, Alejandro. Se va desvaneciendo. O sea. Ay, Virgen Santa. Oye, me dice una amiga que le gustaría venir a ver cómo hacemos el programa. Yo no sé. Si supiera que toda esta risa mía es fingida. ¿A poco no me pongo más serio cuando estoy fuera? Y me la paso peleando. Alejandro, ¿ah? ¿Quieres escuchar la verdad o quieres que escuchar algo suavecito? Suavecito. Tú eres igual de simpático dentro que fuera dentro del que fuera. Radio, sí. Ah, de la radio. Ah. Este. Fue suavecito. Sí. Ah. O sea que soy. ¿Qué? Un antipático. Oh. Oh. Vámonos con. Yo pensé que estabas. No te pillo. Vámonos no me pilla. Con. Hace poco fue. Ah, pues el santo de Carmen. Carmen. Más vale tarde que nunca. Se me perdió la cadenita. Esa misma. Carmen, la ¿cómo lo sabías? Me regalaste. ¿Cómo lo sabías? Porque yo soy mexicana. Ah, no me digas. Bueno, ya me voy a callar porque todo el tipo de holandesa. El otro día se pusieron a cantar unas canciones. Solo espero que esta llamada no sea para entrar a la antena porque si no me chafa la canción. Espera. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Pues la repito la canción. Venga. Ah, no, sí. Venga. Claro. Carmen. Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Aquí y al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos, Carmen. Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Oye, relájate. No, estoy muy triste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puras llamadas y todo lo que pregunta la gente... Es por ti. No, es para preguntar por la televisión de La Palma de la Aguazul TV. Ah, ¿qué pasó en el Aguazul TV? ¿El Aguazul? El Aguazul. Que ya sabes que yo no oigo radio. Esa es una televisión. ¿Ves tú? Es que mira, las malas noticias... No, verdad, llevo 4 años sin ver televisión. Y sin oír radio. Ni los culebrones. Los culebrones menos. ¿Qué dices? No veo televisión. ¿Para qué? Ni las noticias. Y soy infinitamente más feliz. Vaya las más. Noticias, eso menos. Eso menos. Bueno, con decirte que me enteré... Y además siempre te enteras de las cosas. Aunque no quieras. Me enteré lo del tren de Galicia al día siguiente a las 8 de la tarde. Qué va. O sea, casi 24 horas después me enteré. Oye, mira, pero al final te enteras. Y además, ¿de qué me sirve enterarme de una cosa así si no puedo ir a ayudar y no puedo hacer nada? Cosa. Dice aquí Educado Paz, dice que le recomienda a la chica que quiere venir a vernos que mejor no venga. Educado, te mando un abrazo. Un chico sabio. No, pues que venga para que veas que eres más falso todavía en persona que vamos con el Plácido Domingo. Que en la radio. Vámonos y con esta nos despedimos, ¿no? No, que todavía me queda una a mí. Todavía te queda sí, una. Sí, queda tiempo. Vámonos, breve, corto esta y pongo la mía de internet. Claro. Preséntalo a Plácido. A Plácido, nuestro cuate Plácido Domingo. Ella, escúchala, es un bozarrón. ¿Quiso quedarse? Es una canción que le compuso José Alfredo Jiménez a María Félix. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Eso es un... ¿Te acuerdas? Oye, Rolo, me salta una duda. Se te puso duda no. En el cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se olvida el estilo Jalisco? Con unos tequilas. Y ya con eso y se con olvida mariachi. Todo. Y con eso pasan las sí, penas. ¿No sabes ese dicho? De tómate unos tequilas. Si no se te quita, por lo menos se te olvida. Eso sí, un rato. Por un momento. Nos vamos. Vámonos. Con ¿A dónde? ¿Qué? Por ahí. Vámonos. Te voy a contar chistes. Voy a poner, así como tú pones la sección de las palabras y no sé qué, voy a poner una sección de chistes. ¿Contados por ti? Claro. ¿Tú sabes? Claro. ¿Tienes gracia? Tengo la gracia. A ver, empieza. Como las avispas. Échate uno. Échate. No, ahora no. Déjame leerlo. Déjame, pues así, no, déjame acordarme. Bueno. Ahora me acuerdo de los de Memo. Vete despidiendo. Me mordí. Vete despidiendo. ¿Por qué? No quiero. Hoy estás muy simpático y quiero estar contigo más rato. No. Estás más simpático. La voy a echar, la voy a echar, te la voy a echar encima. Échamela. La ley del monte, Vicente Fernández, y nos vamos. Y hasta el lunes. Hasta el lunes. Que sean felices, que nada nos cuesta. Pero vamos a tener que hablar porque esta introducción es súper lenta y a mí me gusta mucho el ritmo, con el tiquitaca, como dicen por ahí. Habla, aprovecha estos segundos. Cuando empiece el rancherillo, ahí ya los A soltamos. Ver, reconócelo abiertamente. ¿Qué? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Qué? No nuestro. Puedes vivir sin mí. ¿Ti? Ah, sí, por supuesto. No puedes estar sin hablarme, sin decirme cosas. Mi remedio a la felicidad. Dilo, tu remedio. A los primeros guitarrazos te corto y voy a meterlo, ¿eh? Para que sepas. Para que no te la deje caer así de sorpresa. Para que no me caiga todita. No me digo adiós y ¡fum! La meto. Vale. Adiós. ¿Qué me vas a meter? Esto. Ah. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche, y que a su modo él también podría recriminarte.